Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 33. Bolas de naftalina. Septiembre. Está muy oscuro. Tengo botones en los ojos y huele a bolas venenosas. No me gusta estar en el armario de papá. Papá le pone naftalina a todo. ¿Y qué? No quiere que se le hagan agujeros. Quiere que las cosas duren siempre. Buah. Y de tanto embalsamarlas, las ahoga. ¿No ves que estamos en el fondo del mar? Mira, Walter, hay algas. Hay un alga en tu cara. Oh, fuera. Es mi pelo, miedica. ¿Cómo va a ser esto el fondo del mar? ¿No sabes que la madera flota? Abre la caja, Septiembre. Abre la caja para que nos dé un poco de luz. Está muy oscuro aquí dentro. ¿Papá? ¿Papá? Se me han fundido los pies. Eterna. Se me han fundido los pies en uno solo y se me han pegado al suelo. Todo está lejos ahora. Donde no alcanzan mis manos es lejos. Ya solo me queda girar sobre mi propia espina dorsal. Canta, cajita. Canta para que a Walter se le quite el miedo. Déjame mirar, Septiembre. No, los niños miedosos no pueden mirar aquí dentro. No. Se les rompe el corazón y se les cae al fondo del mar. No me importa, hermanita. Mi corazón solo sirve para bailar el vals con las algas. Déjame mirar. Bueno, está bien. Pero primero miraré yo. Bueno. Y si empiezo a llorar, ponte un bañador a rayas y nada haciendo tirabuzones. Venga, Septiembre, mira. A ver, cajita, cajita mágica. Christopher, me deshago. Me estás deshaciendo. Eterna. Mírame, Christopher. Derrite el pelo. Me caen riachuelos de pelo por la espalda. Tócalos. Eterna, ¿dónde estás? No te puedo tocar. Donde no alcanzan mis manos es lejos. Se me han pegado los pies al suelo, Eterna. Estoy aquí. Mírame, Christopher. Mira cómo lloran mis pendientitos. Y cómo me tiñen el cuello de rojo. ¿Dónde, Eterna? Bébetelos, amor. Bébetelos. Cierra la caja, Septiembre. Creo que los abrigos de papá quieren ver lo que hay dentro. He pillado al marrón de paño espiando entre tu pelo. No me engañes, Walter. Que no te engañes. Sé que eres tú disfrazado de abrigo. Que no. No deberías ponerte los abrigos de papá. Son muy protectores y podrías acostumbrarte, como él. Oye, Septiembre, ¿crees que papá es tan distinto a nosotros? A nosotros nos mata el olor a naftalina. Sí. Papá lo necesita para alargar su vida, para que no se apolillen sus mantos protectores. Y nosotros no tenemos más protección que la piel. Somos muy distintos, Walter. Septiembre, a veces me gustaría que mi piel fuese un abrigo para prestársela a papá y que no pasara tanto frío. Si no se pusiera toda esa ropa, su propia piel sería suficiente. Bueno, ¿qué? ¿Me dejas mirar en la cajita o qué? Aún no, Walter. Hasta que no se acabe la cuerda, miraré yo sola. Aquí dentro, nadie usa abrigos. ¿En serio? Están completamente desnudos. Y a veces hace mucho frío. Sí, sí, pero ¿qué hay? ¿Qué guardas en esta caja tan pequeña, Septiembre? Guardo cosas que los demás van dejando por ahí. Cosas que se desprenden sin que nadie se dé cuenta. Secretos, Walter. Anda. ¿Y es peligroso? Sí. Porque conocer los secretos de los demás puede causar mucho dolor, Walter. Se te puede romper el corazón y caerse al fondo del mar. Déjame mirar, Septiembre. Mi corazón solo sirve para bailar el vals con las algas. Vale, mira. Y abre bien los ojos, Walter. Nada es lo que parece. Sí, Eterna. Claro que quiero bailar contigo. Pero no puedo. Se me han pegado los pies al suelo. Christopher, cierra los ojos. Cierra los ojos y déjame entrar. Soy lava por tu culpa. Eterna, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? No puedo verte. ¿Eres tú? ¿Eres tú este manto hirviendo que me sube por las piernas? Eterna. Eterna líquida. Sube, sube. Sube, mi amor. Así. Ay, así. Encharca los huecos. Utiliza cada poro para fertilizar mi corazón. Entra, Eterna. ¡Ay, va! ¡Es papá! ¿La bailarina de tu cajita de música es papá? Sí. ¡Se le han fundido los pies! ¡Y se le han pegado al suelo! Sí. ¡Y no deja de girar, Septiembre! Pero él no se da cuenta. Cree que no puede moverse. Cree que está anclado al suelo, inmóvil. Y que es el mundo el que gira a su alrededor. ¡Pero si está desnudo! Te lo dije. Aquí dentro nadie usa abrigos. Sí, sí, lo que tú quieras, pero está envuelto por un tul rojo. Abre bien los ojos, Walter. ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá, Septiembre? Yo la oigo, pero no puedo verla. Abre bien los ojos. Nada es lo que parece. Sí. Puedes verme ahora. No lo necesito. Te has dejado mil pespuntes dentro de mí. Cada poro se ha bebido un poquito de lava, Eterna. No necesito verte. Te llevo dentro. Mírame, Christopher. Mira cómo me has dejado. Estoy llena de agujeros. Cada uno de tus poros me ha hecho un pequeñísimo agujero. Mil bocados, Christopher. Soy casi nada. Un manto de ingravidez, comido por las polillas. Apenas un tul de bailarina. Mil bocados, Christopher. Mi amor. Mi polillita llorona. Bailando. ¿Es el tul rojo? Sí. Mamá, es el tul rojo que envuelve a papá. Sí. Llena de agujeros. Mil bocados de polillita llorona. Quítasela. Septiembre. Tenemos que quitársela. Lo sabes. Nadie puede envolver a papá. Está desnudo y solo. Como todos. Quítale el tul rojo. Septiembre. Es mamá. Ya se irá cuando tenga que irse. Eso es lo malo de mirar aquí dentro, Walter. Conoces los secretos de los demás. Secretos, Walt. Cosas que no se pueden saber. Mamá también los tiene. Y creo que quiere tanto a papá que cualquier día acabará colgada en este armario y llena de bolas de naftalina. Quítale el tul, Walter. Pero Septiembre. Recuerda, Walter. La propia piel ha de ser suficiente protección. Quítaselo. Eterna. Eterna, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Papá. No puedo ir a buscarte, mi amor. Se me han pegado los pies al suelo. Eterna. Eterna, no te puedo buscar. No te puedo buscar. fríos, sin